El portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 4 en relación con que las fuerzas hostiles, atemorizadas por los truenos de victoria que explotó la industria de defensa nacional autodefensiva de Norcorea en forma escalonada y sucesivamente, persiguen con obstinación la sucia sanción y presión contra Corea. El vocero dijo como sigue. El Consejo de Seguridad de la ONU fabricó el día 3 otra resolución de sanción cuestionando el lanzamiento del cohete balístico para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares de Norcorea. Esta resolución, que según dicen, elaboraron Norteamérica y China al cabo de la prolongada discusión, define a agrupaciones e individuos relacionados con el programa de desarrollo nuclear y de cohetes de Norcorea como objetos de sanción adicionales. Con anterioridad, Estados Unidos publicó su sanción unilateral a Corea, y en esta ocasión incluyó hasta la segunda sanción a empresas e individuos del tercer país como Rusia, que según su insistencia tienen relaciones con Norcorea. Esta vez, dos países inventaron a hurtadillas el proyecto de resolución de sanción y forzaron al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobarlo, y obligan a otros países a cumplirlo como si fuera la voluntad general de la sociedad internacional. Esto es la expresión patente del despotismo y arbitrariedades que pisotean la justicia internacional y buscan solo sus intereses. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares de Norcorea es la ejecución de la justa soberanía para devastar la inaudita amenaza de guerra nuclear, sanción y opresión de Norteamérica, lograr la paz y la estabilidad de la península coreana y la región y conquistar la genuina justicia internacional. Esta vez ellos hablaron sobre un tal diálogo. Pero es ilógico discutir sobre un tal diálogo mientras ejerce la máxima presión y presenta una premisa injusta. Hasta que Norteamérica y sus seguidores comprendan la esencia del diferendo nuclear de la península coreana y la medida de su solución y hagan la correcta opción, retumbarán sucesivamente en el mundo los truenos de los cohetes autóctonos de Corea, precisados y diversificados al máximo.